anteriormente en Rebeldes Estereotipos. SIBIOS, Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad. Jimena Tordini, revista Crisis. Hay un discurso muy poderoso que es el discurso de la seguridad y sobre ese discurso se montan muchas de estas medidas. Esto que anunciaba Cristina y esa ola de implementar la digitalización de la gestión de los datos coincide completamente con el 2001, digamos, a partir de los atentados y toda la política de Estados Unidos para controlar las fronteras. Ismael Jalil, miembro de Correpi. ¿Qué pasa con el comisario Fanciotti que está en esta cárcel de régimen abierto en la ciudad de Varadero? Fanciotti y Acosta son el dedo que jaló el gatillo. La mano es la institución policial. El brazo es el poder político, pero el cerebro es el poder al que el poder político gerencia. Entonces, en toda esa cadena de responsables, los únicos presos son los que jalaron el gatillo. Bajo esa condición, ¿qué hacen desde arriba? Le garantizan la impunidad todas las veces que pueden. Miguel Mirra, director y autor del documental Darío Santillán, La Dignidad Rebelde. Cuando empezamos a indagar, nos dimos cuenta que Darío era un referente, un líder, si la palabra líder tiene vigencia, porque ya desde muy chico él empezó a preocuparse por los demás y tenía algo especial que la gente lo seguía, le creía. Que se armó el centro de estudiantes de su colegio, después se armó el movimiento de trabajadores desocupados del almirante Brown. Después, cuando se fue a Lanús, lideró la toma de tierras. O sea, era un pibe que, bueno, no sé, nadie sabe qué sería hoy, digamos, Darío. Toca una orquesta y nunca deja de sonar. Por su color, con su canción, ese latido jamás deja de vibrar. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. De a poco rompemos los nudos y vuelan libres nuestras cometas. Se chocan, se enredan, se mezclan y juegan libres nuestras ideas. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. Hora poseerá entonces un carácter propio, una voz, una idea, una entidad dinámica, dinámica, la interpretación libre, subjetiva, por su trayecto propio, por su recorrido único. Nada puede someterla a valor. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. Tu sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Es un grito errante itinerante que no para de llamar. Damos comienzo a emisión número 18 de este año. Del año 2012. Sí. De Rebeldes Estereotipos, bienvenidos. Estamos aquí en nuestra casa con parlantes en Lambaré 873. Vamos hasta las 5 de la tarde cuando llegue Maxi Diomedi y Patologías Culturales. Culturales. Y esto se llama Rebeldes Estereotipos. Estamos sentados a la mesa el señor Ricardo Javier Romero. Presente. Hernán Domingo Fachado. Presente. Y quien les habla... José Carlos. ¿No se acordaba el nombre de usted? No se acordaba su propio nombre. Hoy venía en el colectivo, contento para acá en el 19, me tomo el 19, que tiene un recorrido muy amoroso. Y vueltero, recorrido vueltero, pero sí, amoroso. Sí, pero más que el 71, papá, el 71 que se mete en Saavedra y es como meterse en el mismo infierno del Triángulo Dante. De las Bermudas. Sí, bueno. Venía y había una pareja de ancianos muy viejitos que subieron. Ajá. Primera reflexión, ningún ser despreciable de los asientos de adelante, o sea, viste, los nuevos colectivos se dividen entre el abajo del escalón y sí. arriba del escalón. Sí, bueno, sí. Ningún ser de abajo del escalón le cedió el asiento, y yo que estaba en los asientos desde arriba del escalón, le digo, por favor, me levanto. Y cuando estoy levantando, una joven se va a sentar a mi asiento. No. Y le digo, discúlpame, le di el asiento a alguno de los dos señores de esta pareja. Uy, perdón, no se había dado cuenta la chica, por suerte. Bueno, le doy el asiento. Y lo que me enterneció es que se sentó el señor y la señora se sentó a upa del señor. Mira qué lindo. Y me dieron ganas de darle un abrazo. No qué lo hice lindo. Porque soy una persona pudorosa, pero me enterneció mucho esa actitud de la parejita viejita tan romántica. Qué linda imagen de calor ante tanto frío que realmente ha llegado, aunque sea una redundancia hablar del frío en el invierno, cuando la semana pasada o la anterior teníamos 20 grados, es necesario decir que está haciendo frío en esta época del año donde debe hacer frío. Prefiero, obviamente. Toda la vida. Prefiero esto en esta época del año, porque básicamente es lo que corresponde que suceda. Y esta semana, a nivel laboral, me ha tocado recorrer buena parte del conurbano, más allá del conurbano, zona Cañuelas, Ezeiza, y realmente se siente y mucho el frío ahí, ¿eh? Ahí te das cuenta que el invierno es realmente una estación donde, si uno está bien abrigado, la pasa bomba. Si no está bien abrigado, corres cierto riesgo de enfermarte o complicarte. Tal vez no es casual entonces que en estos tiempos se va a ver reflejado en el collage ahora que vamos a escuchar un ratito. Macri no pueda zafar de la imputación por el accionar de la ahora tal vez desmantelada UCEP, la Unidad de Control del Espacio Público, que justamente lo que hacía era eso, era encargarse de mala manera de desalojar a la gente que estaba en situación de calle durante las noches, a veces, durante el invierno, mojándole sus pertenencias, mojándole el colchón, mojándole la ropa, mojándole las pertenencias pocas que tenían la gente que vivía en situación de calle, y no me quiero imaginar lo que hubiera sido o lo que sería que se le mojara un colchón y la ropa a una persona con tal vez un grado bajo cero en una noche de julio. Macri, como vamos a reflejar en el collage, no pudo zafar de la imputación. Eso es más que de mala manera, bastante más que de mala manera. Bueno. Calor político, calor electoral, aunque no haya elecciones, todo eso tiene el collage informativo a cargo de Hernán Fachado, que escuchamos a partir de este momento. Rechazo a la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de pagar el aguinaldo en 4 cuotas. Los gremios estatales van a realizar una marcha y un paro el próximo miércoles. Se adhiere Susteva. Esto quiere decir que el viernes no habría clases. El secretario general del gremio de judiciales, Julio Piumato, ratificó la realización del acto eleccionario de la semana que viene, que convocó Hugo Moyano y que fue impugnado por el sector de gremios que disputa la conducción de la CGT. Y en ese contexto, Piumato afirmó que concurrieron al encuentro de conciliación convocado por el Ministerio de Trabajo solo por cortesía, pero que esta presencia no convalida la actuación y la competencia de la cartera laboral. La situación complicada que se está viviendo en el Hospital Durán ante esta posibilidad concreta de que lamentablemente se cierre una sala de terapia infantil. Por eso legisladores y funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están acompañando el reclamo de los trabajadores para que esto no suceda. La justicia en segunda instancia ha ratificado el no sobreseguimiento del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri en la causa por el accionar de la UCEP. Recordemos esta unidad especial que se encargaba en horas de la madrugada de desalojar a aquellos que estaban habitando las calles de la ciudad de Buenos Aires. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, instruyó a los bancos privados del país a otorgar créditos con financiamiento accesible y tasas de interés fijas para la producción de bienes y servicios. El jefe de gabinete del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que el PRO cuenta con los votos suficientes para que se apruebe en la legislatura de la ciudad el proyecto de boleta única impulsado por el oficialismo porteño de cara a próximas elecciones en la capital federal. Condenar a Jorge Rafael Videla por ser autor penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años a las penas de 50 años de prisión. Condenar a Jorge Eduardo Acosta a las penas de 30 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de duración de la condena. No hacer lugar a los planteos de prescripción de la acción penal interpuestos por las defensas por tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad. Muchos temas han ocurrido esta semana. Con el que voy a arrancar tiene que ver con la instrucción por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Banco Central de que los mayores bancos de la Argentina destinen el 5% de sus depósitos a créditos a una tasa del 15% para la industria. Ante esta noticia salieron todos los banqueros y los lobistas de los banqueros a decir que era un atropello, que de esta manera el sistema financiero se veía amenazado, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Esta medida tiene que ver con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Hasta antes de la reforma de la Carta Orgánica, el Banco Central tenía como única tarea sostener el valor de la moneda. Sostener el valor de la moneda quiere decir que no podía hacer nada más que eso. O sea, era una tarea que se le asignaba al banco de estricto corte monetarista. ¿Está bien? Era uno de los requisitos que los organismos de crédito internacional le imponían a los países para poder financiarlos. Que el Banco Central se mantenga independiente de las decisiones políticas del Poder Ejecutivo. Lo cual es una locura, porque si un pueblo vota a un gobierno para que lleve adelante, entre otras cosas, la política económica, ¿por qué el Banco Central es un Estado dentro del Estado independiente? Uh-huh. Bueno, afortunadamente se terminó con eso. Y ahora el 5% de los depósitos tienen que ir a créditos a la producción, es decir, para la compra de bienes de capital. ¿Qué es bienes de capital? Una máquina, un torno, computadoras, terrenos para poner fábricas. ¿Qué pasa? Los bancos básicamente no les conviene. ¿Por qué? Porque les conviene dar créditos al consumo. Es decir, créditos a una tasa muy superior, 30, 40%, para que te compres, no sé, una licuadora. Una licuadora, etcétera, etcétera, etcétera. Nos parece que es una medida sumamente importante, más aún teniendo en cuenta la crisis internacional que se está dando, donde los países centrales inundan a los países en desarrollo de productos manufacturados. Entonces, una manera de hacer más fuerte la industria nacional es otorgándole créditos mucho más blandos de lo que se los venía otorgando. Otra noticia que está reflejada en el collage y tiene que ver con la historia que nos toca vivir y nos toca reconstruir, habla de la condena, entre otras, a Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión y reclusión perpetua. En realidad, la reclusión perpetua termina unificando la condena de 50 años y otros delitos que también se le imputaban en el marco de esta apropiación de niños durante la última dictadura militar. Me parece que como único dato para destacar es la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias a que esas señoras, que hoy tienen más de 80 años, se pusieron en el año 1996 a presentarse ante la justicia para pedir por sus nietos, hoy se llega a esta condena ejemplificadora que fue reflejo de todos los medios internacionales habidos y por haber en la República Argentina. Todos los corresponsales estaban en Comodoro Py retratando lo importante que era para una democracia condenar lo que se había hecho durante un gobierno de facto. Celebramos el fallo que reconoce que hubo un plan sistemático de robo de bebés y que obliga a ir a cárcel común a todos los represores, ¿eh? Ojo, todos a cárcel común, ninguno tiene el beneficio del arresto domiciliario por su edad. Otra cosa que pasó a nivel judicial estos dos últimos días que pasó fue que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires obliga al gobierno de la Provincia de Buenos Aires a pagar el aguinaldo en tiempo y forma. Scioli hoy, gracias a eso, dio una conferencia de prensa en la que dijo que al 70% de los trabajadores estatales de la provincia se les va a pagar el aguinaldo en una sola vez y solo al 30% se les va a pagar en cuatro cuotas. Lo que está tratando también Scioli de hacer es llevar una ley al Congreso Provincial, a la legislatura, de emergencia económica. Vamos a ver qué pasa con eso. A lo mejor se aprueba, a lo mejor no. Recordemos que en el Senado está ahí moviendo los hilos Mariotto, que es el vicegobernador, y que no están muy buenas migas con el gobernador en este momento. Gabriel Mariotto, que no estuvo presente en la conferencia de prensa. De hecho, estuvo presente todo el gabinete, inclusive el flamante secretario de Cultura de la provincia, Jorge Tellerman, pero Mariotto no estuvo. Y cuando se le consultó a Scioli por el hecho, no supo bien qué responder, no dio detalles. En realidad no quiso entrar en la polémica entre Mariotto y Scioli, que evidentemente existe, no sé hasta dónde es a nivel desestabilizadora, como plantean muchos medios de comunicación, pero evidentemente hay alguna rispidez entre vicegobernador y gobernador. Ahora, que la provincia más importante del país, la que más recursos cuenta, no pueda pagar sus aguinaldos. Digo, una provincia que tiene gran parte de su territorio, entre otras cosas, sembrado con soja a casi $600 la tonelada. Es raro. Lo que nunca va a hacer Scioli y lo que los medios de comunicación más opositores al gobierno nacional, digamos, ayudan a que Scioli, digamos, mantenga su imagen positiva, es entrar en conflicto y entrar en polémica con nadie. Lo que nunca hizo Scioli fue ir con los tapones de punta nunca. De hecho, durante la conferencia de prensa dijo que Scioli habló por teléfono con la presidenta, que la presidenta se mostró completamente predispuesta a colaborar y que van a trabajar en conjunto porque Scioli diría el modelo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Nunca va a entrar en polémicas. Y bueno, lo que se dice es verdad que el gobierno nacional no está tratando, sino que le está restando apoyo a Scioli desde que Scioli anunció públicamente que tiene aspiraciones presidenciales en 2015. Algo que nos parece de central importancia y que está pasando a 10 cuadras de acá, de Lambaré 873, más específicamente sobre la avenida Díaz Vélez y más específicamente en el Hospital Durand, se ha cerrado una sala de terapia infantil porque dicen no hay médicos. Que renunciaron 3 pediatras especializados en terapia intensiva. Esto sucede en el marco de que se haya dado a conocer por el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires un informe entre los cuales se refleja claramente que la mortalidad infantil del año pasado, del 2010 al 2011, subió un 26%. ¿26% o 26 por mil? No, 26% del año pasado, o sea, el incremento de mortalidad infantil entre el año 2010 y el 2011 fue del 26%. Digo, queda, no sé, para muestra sobra más que un botón en este caso. Aumentó la mortalidad infantil en la ciudad, en el distrito más rico de la ciudad de Buenos Aires. Se cierra una sala de terapia infantil en el Hospital Durán, un hospital que, digamos, ni siquiera es de los barrios más postergados de la ciudad. No. Es un hospital en Caballito. Y de hecho de una guardia de terapia intensiva que había inaugurado la propia administración de Macri y que 2 años más tarde no puede funcionar. Digo, según... a mí en este punto ya uno tiene que dejar este pensamiento inocente, decir, bueno, son solamente unos incompetentes. No, son unos hijos de puta. Esencialmente, digo, de vuelta, subió un 26% la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires. Seguramente esas cosas se las van a preguntar al ministro de Salud, Jorge Lemus, el próximo 10 de julio, cuando, suponemos, entendemos, va a ir a la Comisión de Salud de la Legislatura porteña para ser interpelado por los diputados, que en este caso son opositores y oficialistas. Para que se deje bien en claro, la Comisión de Salud no está compuesta por los opositores al gobierno porteño, sino también por muchos oficialistas que tienen que dar cuenta de esto que decía José. La mortalidad infantil crece, el cierre de un área de terapia intensiva en un hospital de clase media, en un hospital, en un barrio de clase media, marca a las claras cómo está la salud en la ciudad de Buenos Aires. Las declaraciones de la vice... jefa de gobierno de María Eugenia Vidal. El perrito que mueve la cabeza. Siempre sí. Aclara en una, digamos, en lo que muestra, no solamente lo que, o sea, el valor que se le da a lo público desde la gestión macrista, cierre de una guardia de terapia intensiva infantil, sino el valor que se le da a la cuestión de la inmigración interna y toda la bola. En todas las declaraciones con respecto al Hospital Durán que hizo Vidal y cualquier funcionario del PRO a cargo de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aclaran que de los 10.000 chicos atendidos en ese hospital, 4.000 son de la provincia de Buenos Aires. Como si eso fuera que son de otro planeta o que, no sé, o sea... Siempre aclaran y hacen la diferenciación que el 40% de las personas que se atienden en los hospitales públicos son de la Ciudad de Buenos Aires. Una cosita que quedó afuera, perdón que me meta del collage. Eso se llama fascismo New Age. Exacto. Breve es la restricción a la venta de dólares para operaciones inmobiliarias que el Banco Central acaba de hacer conocer también, que tiene que ver con lo que decía José al principio de la crisis internacional. Una de las cosas que hace que la crisis internacional no es solamente que países extranjeros inunden de productos manufacturados a Argentina, sino que desde las filiales nacionales de empresas internacionales se fuguen dólares hacia el exterior. Uh-huh. Entonces, lo que está tratando de hacer el Banco Central es especificar las operaciones inmobiliarias, que no sabemos por qué razón es hasta ahora en dólares. Toda la operación inmobiliaria se va a tener que hacer en dólares. Lo que volvemos a hablar siempre que hablamos de este tema es que la generación... sub 25, ponele, no le tiene tanto miedo a estas medidas porque ellos no vivieron las hiperinflaciones. Las personas que tienen miedo a este tipo de medidas son las personas de más de 35, 40 que sí vivieron las hiperinflaciones. Los sub 25 le tienen más miedo a la desocupación, por eso no ven tan polémico este tema de los dólares. Hasta las 5 de la tarde, José, ¿qué va a pasar? Hasta las 5 de la tarde vamos a seguir aquí en nuestra casa con parlantes en Lambaré 873. Hasta que llegue Maxi Diomedi y Patologías Culturales, y ahora comenzamos con muy buena música. Dedicada como siempre a Mariano Ferreira. Thank you. Suena en Rebeldes Estereotipos. Señorita Carolina, en vivo en el CCC, lo que escuchamos fue Si el río se liberara.